Uno no quería contar con nadie. Y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo, le trataba como a una reina. Y uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad. Sin cero su vida se consumía como una vela, sin cero el tiempo de él hacía mella. Y uno empezó a contar pero sin cero, se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero. Y uno empezó a contar pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor, y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez solo hasta dos. Gracias. La Letra K, un podcast que va hacia la poesía, en las voces de Camilo Noa y sus invitados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Noa. Les estoy dando la bienvenida a un capítulo más de La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Hoy me acompaña una joven poeta habanera que ha decidido compartir su obra en las redes sociales. Su nombre es Ela River, a quien le estoy dando la bienvenida en este instante. Buenas tardes, Ela. Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por acordarte de mí para este proyecto y bueno, feliz de estar aquí. Gracias, el placer es todo mío. Ela, me encantaría que nos contaras un poco acerca de ti. ¿Quién es Ela River? ¿Qué estudia y a qué te dedicas? Bueno, básicamente no es una historia trascendental, pero bueno, estoy en la Facultad de Artes y Letras, en primer año de Letras. Entré a esta carrera porque creo que en cierto modo es lo que más me puede apoyar para llegar a donde quiero. A nivel personal creo que con lo que más me siento identificada es con el arte, creo que es como algo superior, algo que puede moverlo todo. Y bueno, tanto puedo, me gusta tocar la guitarra, me gusta escribir, la música es como una de las cosas más importantes que puedo decir que tengo en la vida, quizás incluso más que la literatura. Y bueno, nada, creo que eso es lo que más me identifica, el arte. Podríamos decir entonces que tienes una formación literaria académica, pero yo soy de los que sostiene que la poesía como forma de expresar viene más por otros canales que no tienen que ver con la educación como tal o como con la formación académica. Me gustaría saber si estás de acuerdo conmigo en esto, y si lo estás, me gustaría que me hablaras un poco acerca de cómo llega Ela River a la poesía. En eso estoy de acuerdo contigo. No creo que la preparación de la carrera o algún aspecto similar tenga algo que ver con si llevas poesía o no. Aunque en mi caso es un poco gracioso porque yo antes solía escribir, yo llevo años escribiendo. Lo que solía escribir eran las típicas frases de Instagram, que son cortas, no son cosas muy extensas. Jamás en la vida había escrito un poema. Incluso estaba más del lado de la narratología porque llegué a terminar una novela, tengo una novela terminada, la cual pienso incluso hacerle una segunda parte. Y no fue hasta septiembre que comencé la universidad que empecé a escribir poesía. Yo desde hacía ya unos meses estaba dándole muchas vueltas porque me gusta leer la poesía sin rima, y yo quería hacer poesía sin rima porque me llegaba, al menos cuando yo la leía. Y yo quería hacer eso, pero no sabía cómo hacerlo. Y yo soy de creer que antes de hacer algo tienes que leer o tienes que escuchar sobre eso. Y eso era exactamente lo que a mí me pasaba. Y bueno, creo que tal vez sí influyó un poco el hecho de que comenzara el primer semestre dando apreciación literaria, dando poesía, que bueno, me dije, vamos a intentarlo. Y bueno, recuerdo que el primer poema que escribí fue en la parada esperando una guagua. Fue muy gracioso. Y ya por ahí le cogí el gusto y bueno, y eso es básicamente lo que más hago. Y bueno, y no solo fue el hecho de comenzar a dar poesía en la escuela, porque te digo, estoy de acuerdo contigo, no creo que sea solamente eso, sino también es el hecho de las personas con las que me rodeé. El hecho de cambio de vida, de muchas cosas que sentía que debía contar, debía hablar sobre ellas, debía escribir sobre esas personas que tenía a mi alrededor que eran tan especiales y como que empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, se puede decir. Creo que septiembre fue como un giro brusco y bueno, y para bien porque comencé a hacer esto y creo que es una de las cosas que más amo hacer hoy en día. Ela, te escucho y me causa mucha satisfacción un aspecto, y es que noto un verdadero goce a la hora de escribir poesía, un verdadero disfrute. Y es que a veces somos de pensar que los poetas somos unos sufridores, unos malditos, si se quiere, porque muchas veces lo que transmitimos es el dolor que hemos sentido en alguna etapa de nuestra vida. Tú me estás hablando de poesía, me estás hablando de que escribes tu poesía pensando también en las personas que quieres, en las personas que te hacen bien, y eso es muy especial. Eso es verdaderamente único. Entonces me gustaría saber si esta es tu línea, si tu poesía va por la línea del amor, de la intimidad. Y dicho esto, me gustaría saber cuáles son los temas que más te gustan abordar a la hora de escribir un poema. A ver, es que realmente de mis poemas, yo podría decir que tan solo el 15 o el 20% son sobre mí. Yo la mayoría los escribo sobre las personas que están a mi alrededor y las personas que son especiales de algún modo para mí, ¿no? Incluso he tenido algunas personas que han venido a mí a decirme con toda la seguridad de este mundo que ellos interpretan que lo que yo escribo es mío, sobre un pasado mío catastrófico o algo así, cuando no, en ningún momento la mayoría de esos poemas no tienen nada que ver conmigo o tienen que ver pero de una forma secundaria, ¿no? Y lo que al parecer tengo quizás la fuerza como para meterme tanto en el personaje y en los sentimientos de esa otra persona que lo expreso de una forma muy personal. Y bueno, de temas, yo al cabo de un tiempo me he dado cuenta que lo que más escribo es poesía feminista. De algún modo feminista porque intento poner a mujeres fuertes y al final son esas mujeres fuertes que conozco, esas mujeres fuertes que son mis amigas. Me encanta ver que la gente comparta poemas bueno, poemas que como yo le digo tienen nombre y apellidos porque son de personas que yo conozco y porque me doy cuenta que para esas personas son tan especiales como lo son para mí. Y son personas de carne y hueso. Entonces, igual yo siempre intento como irme para otros temas, escribir sobre otras cosas, porque realmente no quiero sonar como repetitiva o algo así. Pero sí, mayormente escribo sobre eso, sobre mujeres fuertes, que se podría considerar como feminismo quizás. Y bueno, pues eso. Y puede que suene un tanto cursi, pero me gusta decir que tengo musas. Y realmente creo que mi poesía no sería nada sin esas musas. Realmente me siento muy afortunada de poderlas conocer y poder expresar lo que quizás ellas no tienen el valor de decir o no encuentran las palabras, y yo poderlas encontrar y poder reflejarlas en un poema. Y que luego ellas las lean y se vean a ellas. Es como realmente súper gratificante y me siento muy feliz de haber entrado a mi Olimpo, como yo le digo, que es mi facultad, y haberlas conocido a todas. Creo que si me preguntan por mi poesía, no puedo evitar hablar de ellas, no puedo evitar agradecerles a ellas. Porque ellas son mi poesía y aquí estoy sonando muy cursi, pero es la pura realidad. Me has quitado un poco la primicia porque ya había notado ese feminismo en tu poesía en el canal de Telegram que tienes abierto y donde publicas tus textos también. En Instagram he visto mucho de esa poesía y me gusta mucho porque es muy necesaria. En tiempos donde todavía no hemos avanzado lo suficiente en materia de feminismo y de igualdad de género, siento que es muy necesario que voces como la tuya se alcen para aportar a ese movimiento, a ese grupo de personas que son las mujeres que todavía necesitan muchísimo apoyo y necesitan hacer valer muchísimo sus derechos. Me gusta ver eso en tu poesía, me gusta que lo hagas, que seas tú quien lo haga, que sea una joven poeta cubana que esté aportando su grano de arena a esta causa tan necesaria. Ela, entonces me gustaría que nos leyeras uno de esos textos porque, bueno, estamos hablando aquí acerca de tu poesía y aún no hemos escuchado nada de lo que escribes. Me gustaría que compartieras conmigo y con nuestros oyentes uno de esos textos de los que me hablas. Bueno, este que voy a leer ahora, debo decir que lo tengo considerado como mi favorito. Lleva mucho tiempo en ese puesto, realmente. Y dice así: esta princesa no guarda sentada, no espera ningún caballero, sola lucha contra los dragones o los enamora. Esta princesa está loca, muy loca. Se lanza de la torre, engaña a la bruja. No le gustan las manzanas demasiado rojas. Esta princesa no es la más bella, sueña, pero sabe despertarse. Toda ella, imperfecta, brinda dosis de coraje. Bien hermoso, Ela, como hablábamos anteriormente, con una fuerte carga feminista. Me gustaría que ahora habláramos un poquito de tus referentes literarios, de cuáles son las lecturas que Ela River prefiere, quiénes son los autores que más te motivan a la hora de leer y a la hora de escribir tu poesía. A ver, si te soy sincera, con la universidad y con mi forma tan horrible de distribuir el tiempo, no me da tiempo para nada. O sea, en cuanto a leer algo que de gusto personal o ver una película, ver series, yo no sé distribuir mi tiempo y por eso no llego a hacer todo lo que quizás me propongo hacer. Pero sí encuentro un momento a veces para leer algo, pero leo lo mismo que yo escribo, o sea, no lo que yo escribo, sino personas que escriben muy parecido a mí y son también al final personas muy jóvenes en todo este tema de la poesía. Te nombro Irene X o Miguel Gane, que son escritores de poesía también feminista, es muy muy parecido a lo que yo hago, entonces pues es eso, a lo que me da tiempo quizás. Igualmente siento que aún me quedan muchos años de vida y soy muy joven y no he llegado a leer quizás todo lo que quisiera y bueno, creo que todavía hay tiempo para eso. Creo que todavía mi gusto hacia la literatura no está muy bien, no es muy, ¿sabes? No está muy bien definido y ahí solo queda esperar ver cosas nuevas Y tarde o temprano podré decir, mira, este es mi autor preferido o prefiero leer esto. Pero en estos momentos, si te soy sincera, no me siento como aún en esa posición de poder decir eso. Yo te entiendo, o sea, te soy sincero y te digo un secreto. A mí también me gusta muchísimo más leer a mis contemporáneos, a las personas a los poetas que están haciendo una poesía que se parece a la poesía que yo quiero hacer, que están escribiendo de la manera en que me gustaría escribir a mí. Y también comparto a algunos como Irene X, que te gusta, que ya veo que te gusta. Y otros como Elvira Sastre, César Brandon, no sé si recuerdas este concurso Got Talent España, que me encantó eso, fue maravilloso ver que un poeta se parara en un escenario y ganara un certamen de talento con la poesía. Quizás es tonto, pero incluso me he erizado cuando has mencionado a César Brandon, porque la verdad es que a mí me llamó la atención la poesía por él. Yo amo su libro. Bueno, sé que ya tiene otro, no lo tengo, pero yo a él lo admiro muchísimo. Su forma de escribir, lo amo, lo amo. Qué bueno, y sí, es que Cuba tiene una larga trayectoria poética, ¿no? Tenemos hasta una premio Cervantes de literatura que es Dulce María Loynaz, que fuera de la poesía cubana sin Dulce María Loynaz, pero bueno, Dulce María Loynaz pertenece al siglo XX, aunque sea de todos los tiempos, y nosotros estamos en el siglo XXI y las maneras de escribir ahora son muy distintas y sobre todo el tema de los canales por donde va la literatura actualmente, que digamos que la poesía se ha revolucionado un tanto con el surgimiento de las redes sociales. Hay un boom de la poesía en Instagram, y aunque todos intenten ser poetas y algunos ni siquiera lo y algunos no lo logren en esta plataforma, porque bueno, es algo que está a la moda. Hay muchísimas personas que sí, hay muchísimos poetas que sí están haciendo cosas muy buenas, como los que mencionábamos anteriormente, y como tú también, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo encontrar tu poesía, si has publicado en los formatos tradicionales como libros o revistas o publicaciones seriadas, y en las redes sociales, cómo se te puede encontrar en Twitter, en Instagram. Sé que tienes un canal en Telegram. ¿Me puedes decir cómo es que se puede llegar a la poesía de la River? Yo comencé en Instagram en un proyecto junto a dos amigas. Lo que ha pasado un tiempo, y es verdad que he sido yo la que ha seguido mayormente subiendo contenido, pero no le he hecho ningún cambio a la cuenta sigue igual. Ahí me pongo escritoras guión bajo aficionadas, eso es en Instagram. Luego en Telegram creé un canal hace muy poco, que se llama Ella River-escritos. En Twitter tengo una cuenta, se llama Ella River.escritos. Y en WhatsApp tengo un grupo del cual te dejaré el link para que lo coloques donde prefieras. Y ahí subo un escrito diario. Bueno, como pueden ver, son muchísimas las formas de encontrar la poesía de la River, mi invitada de hoy. Espero que coincidan conmigo y corran a su encuentro, pues es muy bueno todo lo que está haciendo. Ella, muchísimas gracias por participar acá. Por supuesto, yo voy a estar compartiendo todas las formas de contacto que me has dado. El grupo de WhatsApp lo voy a estar poniendo también en la cuenta de Twitter de La Letra K, así como en nuestra página web en tupodcast.com, para que las personas puedan encontrar tu contenido. Máxime que ahora la prioridad es quedarnos en casa en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, para lo cual tu poesía nos viene de maravilla. Ella, muchísimas gracias por aceptar participar en la tarde de hoy en este podcast. Muchas gracias por compartir tu poesía con nosotros. Me gustaría que antes de pasar a la lectura de tus textos, le dedicara algunas palabras a nuestro oyente antes de despedirnos. A ver, antes de despedirme, quiero agradecerte nuevamente por haberte acordado de mí, decirte que me parece súper genial la idea, por el hecho de promover la poesía. decirles a todos los que nos oyen que bueno, que aprovechen sobre todo este momento en el cual estamos en plena cuarentena y hay tanto tiempo libre para darle una oportunidad a la poesía, para leer tanto autores ya más destacados como los autores modernos que tienen tanto por decir y con los cuales nos podemos sentir tan identificados. Muchísimas gracias por escuchar un capítulo más de La Letra K. Les recuerdo que puedes encontrarnos a través de la red social Twitter en nuestro perfil @podcastlaletrak, a través de Telegram en nuestro canal @podcast-laletrak y en nuestra página web tupodcast.com/laletrak, donde puedes dejarnos comentarios y sugerencias para ayudarnos a crecer. Yo me despido por ahora, dejándoles en la compañía de la poesía de mi invitada de hoy e invitándolos a que nos acompañen en un nuevo capítulo. Muchas gracias. Estás escuchando La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Ella es una chica de estas que parecen salidas de un centro psiquiátrico. Está tan loca que odia medio mundo y lo tacha de aburrido. La ves y desprende colores. Y para ser más exactos, es un puto arcoíris. Envidia su felicidad y su actitud ante la vida. Le agradeces a su risa que te vuelve poeta. Pero acércate y pregúntale cómo se ve a sí misma. Entonces sabrás que lo hace en blanco y negro, y no entenderás el porqué. Tú, niña de ojos brillantes, dime cuánto de lo que dices es cierto. ¿Cuántos estoy bien fueron falsos? ¿Cuántas mentiras ocultaron tus deseos? También me gustaría saber si se puede. ¿Por qué te ocultas entre paredes? ¿Por qué huyes de tanta gente? ¿Por qué te esfuerzas en ser tan fuerte? Odio que puedas ver el lado que más detesto de mí misma. Odio que conozcas a la niña inmadura que nunca sabe lo que quiere, o a la insegura que no le gustan los espejos. Que te tropieces con la celosa que se muere cuando no le hablas, o con la tóxica que vive aterrada debido a las historias que ella misma se inventa. Mas no hay algo que odie más que ser yo quien lo permite. Soy yo quien te muestra todo eso que lo oculta el resto. Soy yo la que se saca la máscara cuando está contigo y espera que la aceptes con todos sus defectos. ¿Cuánto daría por no darme cuenta de cada hoja que abandona el árbol, de cada minúsculo detalle? ¿Cuánto daría por no ver las lágrimas que esconden las sonrisas falsas? Por no encontrarle el error a la palabra perfección. Te juro que si pudiera, me volvería la persona más inocente del planeta. Cerraría mis ojos, taparía mis oídos y dejaría de hacerle caso a las voces que me aseguran verlo todo jodido. La Letra K es un podcast de la red tupodcast.com. No, no tienes que recordarme nada porque hoy bajo la lluvia me he mojado. Al parecer conmigo el olvido se olvidó de olvidar y el olvido no olvidado me hace recordar que he recordado. No me he olvidado de nada, de nuestro todo en realidad. No me he olvidado de cómo maquillabas mis feos con tu mirada, de cómo guardabas los secretos en el baúl de los estoy bien y los no pasa nada. No me he olvidado de tus escondites, de tu mal genio al perder y tampoco de tus ganas. Esa estricta dieta del éxito que consistía en salir a comerte el mundo y muy de vez en cuando comerme a besos. No me he olvidado del código postal de tu cama, de cómo caer bien tropezando con tus hoyuelos. No me he olvidado de cómo es hacer el amor contigo. Todavía te sigues colando en mis pajas. Todavía me encuentro sin querer alguna prenda tuya en mi colada. Menuda mierda. Lo siento todo, pero al mismo tiempo no siento nada. Mis sueños contigo pesan tanto que he dejado de sentir latir el corazón en el pecho y ahora lo siento latir en la espalda. Menuda mierda. Yo ya no soy el corazón de Quasimodo, pero tú sigues siendo mi esmeralda. Demasiado peso cargado mi espalda. Hoy no quiero ver el cielo. quiero que te vayas a hacerme un canuto. Una gota de lluvia que con esto el calentamiento global una vez fue